Yo realmente no soy escritora, soy docente, soy abogada. Mi intención jamás ha sido ponerme a escribir un libro. Ocurrió que las circunstancias de la vida me forzaron a escribir. A veces uno se ve obligado porque me decían, queremos que nos des una charla ya en el año 80, queremos que nos des una charla sobre tal cosa. Entonces yo tenía que preparar toda una ponencia y buscaba hacerle un PowerPoint, cosa de ilustrar la exposición, y así haciendo conferencias y conferencias y ponencias unas tras otras, ¿no es cierto? Hasta que después, bueno, ya me convocaron a otros lugares más importantes, no solamente las universidades, sino las conferencias públicas del Senado de la Nación, otras de la Cámara de Diputados de Resistencia, el Senado y la Cámara de Diputados de Corrientes, por ejemplo. Y todo eso yo iba preparando determinado material y estudiando, pero especialmente estudiando, investigando, o sea, quedándome hasta altas horas de la noche, especialmente para bajar una temática. Cuando me metí en ideología de género era estudiar un día, dos días, tres días, cinco días, y lo que encontraba que no estaba bien, volver a reafirmar y volver a bajar, y así se me armó en la computadora, no sé, 4.000, 5.000 archivos. Y tenía todos los trabajos dispersos realmente, trabajos todos individuales, encarpetados. Pero nunca se me ocurrió armar un libro. Pero el año pasado, Dios hace las cosas. Yo siempre digo que Dios teje hilos, que tiene un hilito de arriba con el que nos mueve para acá o nos mueve para allá. Que nosotros no sabemos, solo sabemos que a veces nos dejamos llevar hacia donde nos quiere llevar. No sabemos por qué. Afortunadamente yo le doy gracias a Dios que he tenido un esposo extraordinario. Me he dedicado a hacer divorcios, pero odio el divorcio por la destrucción de los hijos y la familia, porque hay que tratar de compatibilizar y salvar la familia, ¿no? He tenido un esposo extraordinario. Dios me lo salvó muchas veces, pero hubo un día que dije, yo te lo llevo, y se le produjo una muerte súbita y estábamos durmiendo la siesta y me di vuelta y ya no respiraba más. Pero eso, todo tiene frutos. Tal vez me dolió en un principio. La iglesia me ayudó mucho. El Monseñor Duz me mandó un trabajo extraordinario para hacer en esos días. Dijo, Ethel, bueno, te vamos a sacar de donde estás metida. Y me mandó que hiciera un trabajo para el Vaticano, que me tuve que meter a trabajar y yo veía que no me podía concentrar, pero que yo hacía el esfuerzo por hacerle el trabajo a Monseñor Duz. De todos modos, me quedo casi ciega de un ojo. Tal vez porque yo no quería ver mi realidad. Bueno, ¿cómo no podían operarme de ese ojo? Porque tenía graves deficiencias clínicas. Entonces dice el médico, no, yo no te voy a operar, no te voy a operar al mes siguiente, otra vez no te opero. Y yo no podía manejar ni el auto. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora a la noche? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? No puedo manejar, no puedo salir, no puedo nada. Listo, bajé la computadora. Me puse a trabajar en el primer capítulo. Luego en el segundo. Luego en el tercero, luego en el último. No pensaba publicar nada. Aparece una colega que me dice, Ethel, vamos a largarlo. Pero no, le digo. Sí, vamos a largarlo, dice. Buscamos la imprenta, lo largamos en octubre. Tuvo una tremenda repercusión. La que lo presentó al libro en Resistencia fue la presidente de la Cámara Civil y Comercial, que es autoridad en Corrientes dentro del Poder Judicial. Ahora me pidieron ejemplar para el Poder Judicial para tenerlo en la biblioteca porque no lo tienen. Y para el mes de noviembre, diciembre, el libro se había agotado. Yo ya les digo, yo no espero ser escritora, pero yo no sé a dónde me manda Dios. Y lo único que trato de hacer es que cuando tengo algo que me dice anda por acá o hace esto, yo obedezco. Yo obedezco. Porque sé que Dios Padre no me va a llevar a ningún lado malo, sino que me va a llevar al mejor de los lugares, ¿no? Entonces, este esfuerzo de este libro yo lo comparto hoy con ustedes. ¿Por qué? Porque la idea fue enfrentar varios temas. El derecho a la vida, el derecho de legislar sobre educación sexual, muerte digna, la esterilización forzada como derecho, que habla de la ligadura de trompa, pero hoy a nuestras niñas le están colocando un implante subcutáneo a niñas de 13 a 18 años, que libera gran cantidad de hormonas, que van a terminar siendo, teniendo cáncer en cualquier parte del cuerpo, porque cada organismo absorbe las hormonas de una forma diferente, algunos muy rápidos, otros muy lentos, algunos atacan el hígado, otros no. ¿Cómo le vamos a colocar implantes subcutáneos esterilizando a niñas de 13 a 18 años? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? De créditos internacionales del Banco Mundial para Salud Reproductiva. Plata. Negocian la vida y el fruto del vientre de nuestras niñas, porque son niñas a los 13, a los 14 años, 15 años, con el dinero que viene de afuera. Y yo tengo que decirlo, porque la verdad hay que decirla. Antes fue la ligadura de trompa. ¿Sabe lo que hicieron con esto? En Perú, la cantidad de mujeres que esterilizaron, están todos en el informe, en el trabajo. Los derechos de las niñas y niños y los adolescentes. Tenemos una ley extraordinaria, la 26061, más la Convención de los Derechos del Niño. Pues acá se pretende legislar el aborto. Y se legisló el aborto con una simple declaración jurada, según la Corte, ¿no? Una simple declaración jurada que va y dice, la mujer me violaron. Lo que la Corte se olvidó fue de no decir hasta cuándo podían sacar ese bebé del vientre materno. Dice, no, toda mujer violada tiene derecho al aborto. ¿Hasta cuándo? Ni siquiera lo dijo. Es decir, que si a mí se me ocurre, yo tengo un marido y estoy embarazada de 7 meses, mi marido se va con su amante o con la que se le ocurrió y me abandona, y yo me voy y hago una simple declaración jurada y digo que este niño es el fruto de un aborto y quiere un aborto a los 6 o 7 meses, me lo van a hacer. Y los médicos me lo tienen que hacer, porque si no van a ser procesados. Esto mismo, cuando hablo de los derechos de las niñas y de los niños, en ese capítulo, dice que el derecho del niño es el bien supremo y que cuando se contrapone con el derecho de la madre o de cualquiera, prevalece el del niño. Entonces, si mi país firmó la Convención de los Derechos del Niño, Kirchner me dictó esta ley, la 26061, ¿cómo vienen y me dictan hoy que puedo asesinar a cualquier niño y a cualquier edad? Es gravísimo. Dictamos una ley y tras cartón dictamos otra que se contrapone a la anterior. Reproducción asistida es terrible. Esto es terrible, la parte de reproducción asistida es tremenda. Les digo algo, hace poquito me pidieron, después de este libro, una de la revista Microjuris, que es de bibliografía que se utilizan los juzgados especialmente, me pidieron un trabajo sobre reproducción asistida y el nuevo Código Civil. Bueno, me tomé un mes y les hice el trabajo y se los envié y afortunadamente les gustó y lo publicaron. Fíjense, para la reproducción asistida tenemos que comprar un gameto de una mujer o un gameto del hombre, según el que no tengamos, tenemos que alquilar un vientre o no alquilar un vientre. Con la ley 26.618 dijimos que el matrimonio de dos hombres tienen derecho a tener un hijo. Está bien, dos hombres pueden tener un hijo, perfecto, eso dice la ley. Me lo tengo que comer porque la ley está vigente. Pero ahora dictaron el Código Civil. Y entra el 1 de agosto en vigencia. Y del Código Civil nuevo sacaron 2 figuras por influencia del Papa. 2 figuras que estaban ahí. Uno es el alquiler de vientre, que se llama sustitución de vientre, porque es más fino, ¿vieron? Porque si yo digo que alquilo ya es distinto. Entonces se llama sustitución de vientre, ¿vieron? Entonces sacaron el alquiler de vientre y sacaron la reproducción post-mortem. Entonces yo les pregunto ahora, y en eso se basó mi trabajo, ¿cómo van a ser 2 homosexuales que no tienen útero para tener en este país, bajo la ley 26.618, un hijo? Si el Código Civil nuevo dice que no pueden alquilar el vientre, pero la ley de homosexualidad dice que ellos tienen derecho a tener hijos. Entonces, que me diga la ley qué método le va a dar a los dos homosexuales para que tengan un hijo. Porque yo no he visto hasta el día de hoy que puedan hacer un niño sin el precioso útero materno, que es la cuna de la vida y es la cosa esencial que tenemos las mujeres como don de ser las dueñas de la vida y las defensoras de la especie humana. No pueden tener ese hijo, que se van a ir a Uruguay, a Paraguay, a contratar una mujer. Fíjense cómo una ley se está contraponiendo con el código y así sucesivamente. Tenemos un desastre legislativo en este país en los últimos 10 años. Sigo, matrimonio homosexual. Bueno, es tremendo matrimonio homosexual. Yo les voy a contar algo sobre el matrimonio homosexual. Yo respeto a los homosexuales. Tengo amigos, son muy inteligentes, algunos son muy sabios. Respeto todo lo del ser humano. Lo que no comparto es su conducta sexual. Lo que yo rechazo es el acto en sí de la homosexualidad, no al ser humano. Quiero que queden claros porque mucha gente sale y dice, uy, la Iglesia Católica ahora apoya la homosexualidad. No, la Iglesia Católica no va a apoyar nunca la homosexualidad porque no es el matrimonio natural engendrado por Dios. Lo que sí respeta, porque tenemos que respetar, ¿no? Pero fíjense una cosa, para abrirles la cabecita a los que creen que la homosexualidad está bien. En este libro, al hablar de homosexualidad, se dan distintos aspectos jurídicos, médicos, filosóficos, éticos, qué sé yo. Todos los aspectos, porque la bioética es así, afecta a todos los aspectos. Solamente yo les digo que hay que leer un pedacito de los fundamentos médicos. Porque años atrás, en los manuales de psiquiatría mental que regían tanto en Europa como en Estados Unidos, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Una enfermedad. Estoy hablando de unos 30 años atrás. Posteriormente, hubo muchos médicos que también eran homosexuales que se metieron dentro de las asociaciones y pugnaban por lograr que dejara de ser una enfermedad en los manuales de psiquiatría y tratarla simplemente como un desorden de elección sexual. Un desorden. Es más suave, ¿estamos? Es más suave, vamos a tratarlo como desorden. Así es como se modifica el manual de enfermedades psiquiátricas. Y en esto tuvieron mucha culpa los médicos europeos especialmente. Porque cuando ellos se dieron cuenta, ellos no salían a decir la verdad de la homosexualidad afuera. Y cuando se dieron cuenta ya la homosexualidad se había dispersado por toda Europa y no podían volver hacia atrás. Nunca dijeron la verdad de la homosexualidad. La dijeron después que se había modificado el manual. Si ustedes leen la parte médica, yo voy a decir algo que a veces me molesta decirlo en una conferencia. Se van a dar cuenta que el cuerpo humano biológicamente está conformado con determinados orificios. Tenemos una nariz con dos fosas nasales para tomar el aire, pero si ustedes me meten agua, me ahogan. Tenemos una boca para alimentarnos, pero también me pueden matar por la boca. Tengo oídos para escuchar. No me puedo colocar ni una piedra ni tirarme cualquier producto dentro del oído. Asimismo, tengo órganos genitales, unos destinados a la reproducción y otros destinados a eliminar las impurezas de mi propio cuerpo. La relación anual, anal o contra natura provoca, según los estudios científicos, que con la penetración se rompen los capilares y los vasos que revisten las paredes del colon o del recto y hace que los fluidos, se entrelacen los fluidos de uno con el otro y pasen al torrente sanguíneo. ¿Ustedes recuerdan que cuando los chicos, hace unos 40, 50 años atrás, se usaban mucho los supositorios para curar a los chicos. Y los usábamos las mamás y las abuelas, porque era muy rápido. Porque la pared del recto es muy permeable y deja pasar rápido los fluidos. No se le bajábamos rápido la fiebre. Bueno, esa penetración anal no es la misma que la penetración vaginal, porque la vagina está recubierta de 5, 6, 7 capas protectoras que hacen que nosotros a su vez expulsemos virus y bacilos que pueden venir del exterior. Y si es elástica, permite estirarse tanto como para abrigar un niño de 4 o 5 meses. Dios creó una cosa para esto y el otro para esto otro. Yo no puedo tergiversar así como no puedo meterme agua en la nariz. Se han dado vuelta los tantos. Fíjense lo importante que es que si nosotros le hiciéramos ver en imágenes a los chicos lo que ocurre, la cantidad de hongos y las enfermedades que se transmiten los homosexuales entre sí, yo creo que dejaría de ser un elemento de moda como es ahora. Porque ahora los chicos, es una lección, le dicen, está bien, si le gusta, es una lección, está de moda, seamos todo gay ahora. Pero no se dan cuenta de las consecuencias, porque nadie les atreve a decirle la verdad tampoco, ni los médicos, ojo, En esto yo no, los critico a los médicos europeos, ¿saben por qué? Porque si ellos hubieran hablado antes, ese manual no hubiera venido a decirme que hoy es un desorden, que la homosexualidad es un desorden. Si yo tengo que justificar la homosexualidad, tengo que justificar todo lo demás. Tengo que justificar la pedofilia, porque si la homosexualidad es una elección de vida, el Señor puede tener otra elección de que me gusta tener sexo con los niños. Entonces justifico la pedofilia. Hay otros que tengo que... La zoofilia, ¿por qué no? Y quiero tener sexo con los animales. Y voy a justificar la zoofilia, porque también es una elección de vida, como dicen ellos. Es una elección de vida. La libertad absoluta. La libertad desmedida, descontrolada, que vulnera los derechos de otros, porque en el caso de los niños es terrible. Ahora, recientemente en Canadá habían salido 2 o 3 médicos muy famosos, hablando de que la pedofilia puede llegar a ser considerada una lección de vida. Lo más lindo es que algunos de ellos ahora son pediatras. A mí me violan una criatura de 4 o 5 meses, no sé lo que hago. Y no puedo entender que médicos pediatras hablen de eso. Miren, se ha llegado a extremos tan grandes, inclusive en esto que es ideología de género, acá, que el médico que propiciaba la ideología de género en los Estados Unidos, a la criatura que le cambia el sexo de varón a mujer y que el chico no quería, les enseñó todas las prácticas aberrantes sexuales habidas y por haber, para que el chico se entregue directamente al cambio de sexo, aceptando ser una niña cuando él había nacido varón. Está toda la historia del médico, la historia de la familia, lo que pasó con el chico, el origen de la ideología de género, hasta que después termina suicidándose. Pero él vuelve a su género de origen, vuelve a su sexo de origen. Lo transformaron de varón en mujer, fue Brenda, y después primero era Bruce Raymond, después fue Brenda, y después terminó como David Raymond, y terminó siendo varón, pero termina suicidándose. ¿A ustedes les parece que con esos ejemplos nosotros podemos apoyar la ideología de género? Es más, la ley que está en el anexo del libro de ideología de género, me permite a mí, porque un día en chiste le dije a mi marido, yo no voy a lavar más los platos. Y él me miró así, ¿no? No, tampoco, no quiero limpiar más nada, ni la cocina, ni nada. Yo mañana me voy al registro civil y digo, yo hoy ya no soy más Ethel Martinazo, yo voy a ser Ernesto Martinazo, y se terminó. Y vos te vas a encontrar que estás casado con Ernesto Martinazo, le digo, ¿no? Ernesto era mi padre. Entonces me miró serio y dice, y no importa, le digo, en el registro civil yo voy a hacer así. Pero decime, flaca, entonces, explícame algo, me dijo. ¿Y qué va a pasar si vos tuvieras muchos juicios en contra? Y te hubieran iniciado juicios como Ethel Martinazo. Pero después cuando te buscan acá y viene el oficial de justicia trayendo la cédula, yo le voy a decir, no, no está Ethel Martinazo, ahora tengo Ernesto Martinazo en casa. ¿Qué hacemos entonces? ¿A quién le notifican? ¿A quién le demandan? ¿Ustedes se dan cuenta todo lo que va a pasar con...? Afortunadamente, el cambio de sexo en el país se dio entre una o dos personas hasta ahora. Una a la Florencia de la Vez, que ustedes saben. ¿Eh? Pero si algunos pícaros que no se quieren cambiar el sexo porque no tienen otro sexo, pero quieren usar la ley para hacer la trampa, la van a poder usar muy bien a la ley para hacer la trampa. Yo no sé si está operado o no, pero ya se va. Usted no tiene necesidad. Usted si se quiere operar, usted se opera, porque la ley la faculta. Pero si usted quiere ir al registro civil y cambiarse directamente el sexo, usted se cambia sin estar operada. Lo que pasa es que eso va a generar toda contienda judicial cuando uno tiene responsabilidades jurídicas afuera. Entonces algún pícaro va a decir, no, yo voy a hacer esto, porque entonces que me busquen allá, donde sea. ¿No? Y sí, no va a faltar el pícaro. Ustedes saben que nosotros los argentinos tenemos una habilidad, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, uno de los temas más duros es este, que es el aborto, justamente con la jurisprudencia de la Corte. Muerte digna y derecho de los pacientes, que está vinculado a este tema. Porque la ley de muerte digna, que ellos llaman muerte digna, no es muerte digna. Es una eutanasia disfrazada. Yo no le puedo sacar a un moribundo, supongamos que se acepte que se le saque el respirador, que se le saque que no se le haga la diálisis, supongamos que se acepte todo eso. Pero cuando la ley me entra a decir que yo le saque el agua y la comida, yo dije, no, esto es tan loco. Esto es tan loco. Porque si la misma ley me dice no prolongar la agonía, no hacerlo sufrir más allá de lo debido, la misma ley me está diciendo, no adicionar nuevos dolores en el moribundo, yo le voy a sacar el agua para que se muera de sed. Y si ustedes saben cómo se muere deshidratado, pongan en internet y busquen cómo se muere deshidratado. La persona se va secando, secando, hasta hace fiebre de la deshidratación, se escama toda, porque no tiene líquido. Entonces yo no lo estoy matando por la enfermedad, lo estoy matando por la deshidratación, porque no le di más agua. Y también me autorizan a que le saque el alimento. Entonces no lo voy a matar de la enfermedad que tiene, le voy a matar porque no le doy de comer más. No, no. Es inhumano. Eso es inhumano, ni con los animales hacemos eso. O sea, la ley está mal, estuvo mal redactada. Yo no digo que tal vez las intenciones no hayan podido ser buenas, pero está mal redactada. ¿Saben quién tuvo una muerte digna? Nuestro Papa Juan Pablo. Se fue agotando como una velita que se va apagando. ¿Saben qué es muerte digna? Es el punto medio entre la eutanasia y la distanasia. Es el punto medio. Es darle todo el alivio posible, ayudarlo de todas las formas posibles, llenarlo de afecto, de mimos, de atenciones, de hacerle sentir querido en el último momento de su vida a ese ser humano valioso que fue mi padre, mi madre o quien sea, ayudarlo a morir y que se vaya solo, ayudarlo a darle el paso de acá para allá, sin ensañarme con él y sin privarlo de ningún medicamento. Todos los medicamentos que tengo, el agua, los alimentos, se los tengo que seguir dando. Despacito, lento, hasta que se agote en el tiempo que Dios decida. Juan Pablo II tuvo una muerte digna. Sus últimos días los pasó así. Eso es muerte digna. No es no sacarle la comida. El paciente solito, cuando no puede más, no come más. hay que ayudarlo a morir. Sí. Esta chica tenía, había expresado su petición a la señora presidenta de Chile que, por favor, ella pedía la eutanasia. Cuando la presidenta va hacia el hospital, tienen una entrevista, dialogan, le regala un... Tiene mucha atención la niña y mucha contención. Y comenzó a descubrir que a lo largo del mundo, a lo largo y a lo ancho, había otros chicos con la misma situación en la que ella estaba. Y su mensaje cambió. Lamentablemente ella muere, cierto, pero su mensaje final no fue el mismo de ese día que pedía la muerte. ¿Por qué? Porque descubrió que no estaba sola y entendió que la lucha valía la pena. Nadie quiere la muerte. Ella luchaba por estar viva, pero esa vida quedaba a entender que había otros chicos en las mismas circunstancias, otros padres sufriendo, y cambió totalmente su punto de vista. Ella fue un ejemplo para muchas personas, para muchos niños en esa situación. Y la verdad, amerita decirlo, porque el mensaje que ella va a transmitir de aquí en más para la historia, cuando se hable de eutanasia, es totalmente otro. Y por eso lo quería aportar, porque me parecía sumamente importante. Del sur. Bueno, termino para que ustedes puedan preguntar y todo lo que ustedes quieran. Estos son los capítulos que tiene el libro, ¿no es cierto? Tiene 13 capítulos. Y después de los 13 capítulos, atrás trae un CD. ¿Por qué? Porque el libro me iba a traer demasiado páginas y la imprenta cada vez me subía más el precio. Yo decía, no, yo lo que quiero, de ser posible, quiero regalarlo al libro, ¿no? Entonces, gran parte pasamos en el CD. En el CD pusimos toda la bibliografía de cada capítulo, todas las leyes para que ustedes puedan ir mirando una ley y otra, ¿no es cierto? Puse también mi currículum para que ustedes sepan quién soy y de dónde salgo y lo que hago, porque tienen derecho a exigírmelo. Y después el PowerPoint de cada una de las exposiciones. Es decir, ustedes toman derecho de los pacientes, muerte digna, y buscan acá el PowerPoint y dan la clase. Como di yo en su momento esa clase. La pueden dar en las escuelas secundarias, en las universidades, en las iglesias, en la parroquia. La finalidad es que ustedes iluminen la conciencia de los chicos y de los jóvenes y también de los adultos que no han podido apreciar, porque a veces es la cultura que tenemos no nos permite ver que nos están engañando. Tal es así que yo dudé muchos días, tenía escrito todo el libro, pero yo no tenía el nombre. Ah, yo qué sé qué nombre le voy a poner, me decía yo, bueno, Dios me dirá. Entonces, a la mañana, cuando me levanto y rezo siempre al Espíritu Santo, decía, dime qué nombre quieres que le ponga a esto, porque yo no sé qué nombre ponerle a esto. Y no sé por qué, en un determinado momento me apareció el nombre jugando a ser dioses. De toda esta legislación que se dictó en los últimos 10 años, lo que se hace es atacar el derecho de la vida en toda su forma, desde la pancita de mamá hasta el abuelo que está agonizando, en todas sus formas, y de ser posible, castrar a las niñas también y dejarles sexo libre. Dejémosle, pero démosle los elementos para que no generen más niños. Castrémoslas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso, todo ese material está condensado dentro y se llama Jugando a ser dioses porque ellos decidieron quién van a ser y cuándo se va a morir. Se han creído dueño de la vida de las personas, desde el que está en la pancita de mamá hasta el que está agonizando. Entonces, alguien tenía que decirlo. y por eso le puse jugando a ser dioses, porque ellos juegan como si fueran dioses. Nada más. No. Nos quedan unos minutitos para que podamos seguir con esta dinámica. No, brillante, pero quería, dentro de tu investigación, tienes sobre la donación de órganos, lo ético, lo que debemos hacer o no. Yo sé que me refiero no al cadavérico, córneas, sino al resto. Vos no querés el donante cadavérico, sino lo que querés saber es, sí, la legislación actual que rige hoy, pero que también hay que hacerle muchas modificaciones. Yo no toqué el tema de trasplante en este libro. ¿Por qué? Porque no me daba más para escribir más en este libro. Ahora voy a agregar uno, que ya tengo la mitad, pero que es aborto puro. Porque va a ser desgarrador, desgarrador. Sinceramente, en ese libro voy a mostrar todo, y en el Power, todos los métodos de aborto que existen y todas las formas en que se mata a un niño. Y yo no voy a opinar nada, ni que está bien ni que está mal, que cada cual, después que vea, se vaya con su conciencia a su casa y reflexione y decida. No voy a ser yo la que le voy a imponer, pero el libro le va a estar diciendo lo que es. ¿Qué otra pregunta? ¿De aborto? No, eso que sí, este sí es panel adelante. Allá te pregunto. Bien, por aquí. Sí, Ethel, me pareció, bueno, brillante tu trabajo, tu trayectoria y todos los temas que tocas. La pregunta es como que seguimos, me parece, apabullados con todo esto y a veces no saber por dónde empezar. Personalmente yo soy de Rosario, estoy iniciando un grupo, yo soy abogada y bueno, se me ocurrió una forma de empezar a hacer un grupo de abogados, como tratar de delimitar de todo solamente el área jurídica y buscar un poco una especialización, como una forma de a lo mejor tener un poco mejor de resultados al momento de exponer o de defender estos temas. O sea, entiendo que la parte médica es sumamente importante, pero es un recorte en viendo el beneficio de poder estar un poco más especializados. Igualmente te pregunto, vos que tenés tanto camino hecho, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Qué sería hoy lo que vos estás visualizando a nivel país? ¿Cómo arrancar? Cambiar el derrotero que se han marcado, porque la ideología con la que se trabajó en estos últimos años es esta, ¿no? Nosotros hacemos lo que queremos, imponemos lo que queremos y como queremos. Se frenó un poco con el Papa Francisco, porque del código, dado los ataques que le hicimos, porque le hicimos muchísimos ataques, tremendo las audiencias públicas que tuvimos con el tema del nuevo código, el artículo 19, especialmente el 562, 561, y el Papa Francisco puso un poco de freno en la cuestión, en el alquiler de vientre o la fecundación postmortem, porque si no iban a nacer niños sin padre, estando congelado a 160 grados bajo cero, el esperma del papá, ¿no? O el embrión ya, que es otro tema. Bueno, entonces a todo eso se frenó y se sacaron esas dos figuras de allí, pero que ellos han dispuesto de la vida de los argentinos y no tenemos camino, no tenemos. Yo lo que te sugiero es esto. Hay que tener una asociación de abogados católicos o cristianos, como le quieras llamar, nucleando también a otros abogados judíos que aportan mucho, evangelistas que aportan mucho, y formar una asociación de defensa del derecho de la vida con abogados. Y otra con médicos, porque te vas a encontrar con que tenés el tema desde lo jurídico, pero que te falta analizarlo desde lo médico. Y vas a necesitar médicos que te estén asesorando. Entonces, médicos católicos o médicos cristianos o médicos defensores de la vida, sean de la religión que sea, porque yo he tenido gente judía que ha trabajado conmigo, o psiquiatras que me dieron unas charlas espectaculares sobre los daños psicológicos, psiquiátricos del aborto, que fueron una maravilla. Y son judíos. Entonces, yo agarro todo lo que viene para defender la vida, todo agarro. Porque lo que hay que es dividir dos aguas, los de este lado y los del otro. Vos estás de este lado, bueno, aglutiná todo lo que venga para este lado. Y después hay que salir. Hay que tomar los jóvenes, que es lo que nosotros hacíamos en Resistencia, salir, ir a dar las charlas y tomar un grupo de jóvenes, 20, 30, 40 jóvenes adolescentes, si podés lograrlos desde los 12, 13 años, los adiestrás a esos mismos. Le das un tema, le das el power y le deciste, hoy te vas a este colegio, vos, este grupo se va a este otro colegio, el otro se va al otro colegio, el otro se va al otro colegio. Entonces vas abriendo el debate para que por lo menos sepan que cuando van a votar, sepan a quién van a votar. Porque nos tienen tan engañados que la gente, que la gente va y vota lo que no debe votar, y bueno. Entonces de nosotros depende, tenemos que salir, los católicos, los cristianos, los evangelistas, tenemos que salir y no dejar que sigan engañando. Otra pregunta. Formá las asociaciones, Gabriela, Sí, formá. Con respecto al matrimonio homosexual, ¿qué concepto tiene de la adopción? No, directamente no. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos, y en eso te sugiero que leas, están en este trabajo, pero también hay en otros. Entra en internet si querés buscar Asociación Pediátrica Española, Asociación Pediátrica Estadounidense, busca las opiniones sobre la adopción por parte de los homosexuales. Y yo te voy a contestar desde el inicio. Cuando nace un niño, el niño mama, pero nadie le enseñó a mamar. Él busca el pecho de la mamá, porque nace con ese instinto. Eso dice un entomólogo Fabre francés famoso. El niño, para que aprenda a decir mamá, vos le estás diciendo todos los días, mamá, mamá, mamá, papá, papá, agua, agua, agua. El niño aprende por repetición y por imitación, principios básicos de la didáctica del aprendizaje. El niño sabe que este es mamá y que este es papá, y sabe cómo son los afectos entre mamá y papá, y tiene una mamá mujer y un papá varón. Cuando vos al niño le colocás dos papás, dos varones, el niño va imitando la forma de vida de los dos varones, como si el matrimonio o la pareja debiera estar constituida por dos varones. Va tomando como natural, como normal, lo que no es normal. Y eso le causa muchísimo daño interior al niño, psicológicamente, psiquiátricamente, lo traumatiza. Y eso no lo estoy diciendo yo, busca en las revistas científicas. Y te lo dicen los españoles, la Asociación de Pediatría Española, pero te da un montón de fundamentos, la razón por la cual no deberían adoptar niños. Pero hay una trampa. Les cierro la puerta a la adopción y digo, no, homosexuales no adoptan niños. Pero le dejé la puerta abierta de la reproducción asistida. Entonces se van y me tienen un hijo, mitad de uno de ellos, mitad de un óvulo comprado o un esperma comprado, a través del mecanismo de la reproducción asistida. Y tienen un hijo que va a ser de ellos. ¿Se dan cuenta la trampa dónde está? Entonces yo te pregunto, lo que tenemos que hacer es tratar de que ningún juzgado le confiera niños a una pareja de homosexuales. Además está reprobado que los homosexuales, la pareja del homosexual te dura 2 años, cambia de pareja, otros 2 años, cambia de pareja, la versatilidad, la forma de la liviandad, los lugares donde ellos realizan sus fiestas, que no son lugares respetables ni pudorosos. Sí. El caso de ese diseñador famoso que pedía la ley, que él estaba enamoradísimo, el amor para toda la vida, hace toda esta movida del matrimonio igualitario bajo ese nombre, matrimonio. Hay tanta movida que pasaron, creo, 2 años y se divorció de la pareja que en ese momento él decía amar para toda la vida. La inestabilidad, Claro, y ahora el chico este que representaba al kirchnerismo, que bueno, que fue también una hermosa tragedia, porque la inestabilidad es algo, yo quiero aportar además, y de paso te pregunto. Niños sin disculpa, antes que siga, ¿estos PowerPoint los tienes disponibles en CD? Que viene con el libro, buenísimo. Te paso a contar. Claro, sí. Todo ahí, listo. Ay, ya me lo voy a buscar. Por último, mi objetivo es, yo soy docente y todos los días tengo chicos, los chicos de hoy están buscando límites y están buscando respuestas a preguntas básicas, tales como, profesor, ¿usted está a favor de la homosexualidad, sí o no? Mi respuesta, yo tengo muy claro para qué lado estar y lo que yo creo. No creo que la homosexualidad sea un desorden, creo que es una enfermedad. Y que nace en la familia, lamentablemente. Pero para poder explicar esto, a mí me resulta súper útil lo que estás dando ahora, lo que usted está mostrando. Y mi consulta es, como docente frente a un aula, ¿tengo alguna protección legal de mostrar esto? Porque probablemente llegará algún papá y dirá, no, pobrecito mi hijo, le estás enseñando a pensar diferente de lo que quizás yo pienso. Claro. Y sí. Toda la vida se investigó si la homosexualidad se nace o se hace. Bueno, lo que pasa es que la ideología de género es eso. Dice que la cultura es la que nosotros no nacemos con un sexo determinado, dicen los ideólogos de género. Dicen que nosotros, a través de la cultura y de una sociedad, vamos definiendo si somos mujeres o si somos varones. Lo que es totalmente falso, porque nosotros nacemos con 23 pares de cromosomas. Los que tienen el cromosoma XX y XY. Uno es varón, el otro es mujer. Cada par de cromosomas, a su vez, cuando se desilvana, que ves el se va desilvanando como un filamento, es un ADN. Ese ADN está lleno de genoma, o sea, que dentro de cada cromosoma se van formando los genes que nosotros tenemos. El par 23 es el que define el sexo y es el que hace que yo nazca mujer o nazca varón, con el último cromosoma 23, XX o XY. Correcto que XY es el del hombre. El que da el sexo es el hombre, no es la mujer, el que transmite el sexo. Pero fuera de eso, se ha investigado muchísimo si se nace o si se hace la homosexualidad. Y yo te digo, Simón Levey, que fue un médico homosexual muy famoso, que se movía entre todos los grupos de homosexuales que había, le encomendaron que haga el estudio. Entonces él dijo, bueno, voy a hacer un estudio para determinar que nosotros tenemos un gen, que por eso somos así. Bueno, entonces le dieron los cadáveres, lamentablemente todos estos cadáveres eran cadáveres de homosexuales que habían muerto de SIDA. Porque en la población, dentro de la población de la homosexualidad, la mayor parte de la enfermedad, la mayor enfermedad que hace estrago, entre un 80 y un 85%, depende de cada país, es el SIDA. Todos los cadáveres que le dieron habían fallecido de SIDA. Entonces él hace la investigación y la investigación le fracasa. ¿Por qué? Porque a estas personas que habían muerto de SIDA tenían afectado su parte cerebral y entonces el estudio no podía dar resultados certeros. Ahora hay recientemente, ahora yo leí hace pocos días, otra investigación, porque le están buscando el gen a ver si es cierto. Porque fíjense que hay más o menos como 10 enfermedades de origen sexual por una deficiencia genética, como es el hermafroditismo, por ejemplo. que nace con los dos sexos. Entonces, en esos casos hay que hacer toda una investigación previa. La ciencia, hasta el psiquismo. ¿Qué es lo que predomina? ¿Tiene ovarios? No tiene ovarios. ¿Tiene gónadas? ¿Tiene testículos? No tiene testículos. ¿Qué es lo que predomina? Y de acuerdo a lo que predomina, va a ser su producción de hormonal. Y de acuerdo a su producción hormonal, va a tener su mentalidad, porque ojo, que el hombre tiene una mentalidad distinta de la mujer. Bueno, va a tener un psiquismo diferente. Entonces ahí se orienta la medicina desde el campo científico a hacerle un cambio de sexo, pero en la necesidad, porque nació con una falla genética que es el hermafroditismo. Y hay otras enfermedades también así, ¿eh? Hay mujeres que le nacen, por ejemplo, con, en vez de con dos cromosomas X, le nacen con tres. Hay una serie de que también véanlas en internet porque también están. Y... Exacto, madre. Esos casos son casos netamente científicos y que deben ser atendidos así, científicamente. No nos confundamos con la elección de vida, ¿eh? O con aquella vida en que se agotaron los placeres del matrimonio y entonces me voy al otro campo y comienzo a investigar qué otras cosas raras puedo experimentar en el otro terreno. No importa que vulnere los derechos de quien vulnere. Sí, te escucho. Bien, antes había una señorita que quería preguntar y hace rato la tenemos esperando, ¿no? Vamos a ver si la escuchamos. Y nos quedan dos preguntitas y tenemos que cerrar ya. ¿Qué tal? Yo quería más que todo hacer una referencia al tema de, en el nuevo Código Civil, lamentablemente hace una discrepancia entre el derecho a la identidad y el derecho a la filiación, como si fueran dos cosas distintas. Entonces, le da derecho al niño a conocer su identidad, pero nada más, ahí queda. O sea, es más, yo creo que le produce un trauma peor saber que es hijo de otra persona, pero que está reconocido por otros padres, muchas veces papá y papá, mamá, mamá o papá y mamá. Entonces, ¿qué armas tenemos nosotros? No sé si usted trata ahí en algo en el tema de derecho de niño y niña, porque si bien en los derechos del niño hablan del derecho a la identidad, no es simplemente saber hijo de quién soy, sino todo lo que legalmente conlleva ese derecho a la identidad, entre eso el derecho a la filiación. Acá el nuevo código le prohíbe, no tiene acción para hacer una acción de filiación. Claro, entonces, digamos, nosotros como abogada, que además de invocar la convención y bla, bla, bla, bla, nos quedamos ahí porque no podemos hacer nada más. Y se contradice porque están hablando del derecho a la identidad en el caso de los desaparecidos, que también tienen derecho, y acá no, acá le quita. Entonces, ¿qué otras armas legales podríamos invocar, además de los que se me ocurren a mí, de los derechos, las convenciones y los pactos internacionales? Porque están afectando los derechos del niño. Mismo código nuevo. No te olvides vos que el código nuevo te habla de que el niño no es hijo de este papá y de esta mamá. Dice que lo que existe es una voluntad procreacional, es decir, voluntad de procrear, sin que yo sea el padre ni la madre. Entonces me voy y compro... Este tema vos lo vas a ver en el libro dentro del tema de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque me voy y compro, si somos dos mujeres, me voy y compro un espermatozoide, hago hacer la fecundación in vitro, me implantan el embrión y yo, mamá, con mi pareja, también mujer... Tengo ese niño. A ese niño le estoy violando la identidad. Porque es hijo mío, pero en el registro va a figurar mío de esta señora que está casada conmigo porque las dos somos homosexuales. Pero no va a estar figurando el del que él donó el gameto, porque la donación de gametos es anónima y se paga. ¿Entendés? Entonces ese niño va a crecer toda su vida ignorando su identidad. Y un día les va a decir... Dicen que van a hacer un expediente donde se va a colocar quién es el donante del gameto, cosa que yo dificulto. También en caso de enfermedad, ¿no es cierto? Yo dificulto porque te digo, las clínicas no van a develar nunca quiénes son los donantes de los gametos, porque los chicos, digo los chicos porque son mayoría de jóvenes los donantes de los espermas, son jóvenes estudiantes o jóvenes sin trabajo que donan sus espermas. Y hubo casos de madre con muchos hijos sin trabajo que donan sus óvulos y se ponen a la ovulación múltiple para donar óvulos porque necesitan el dinero para vivir, pero con el pacto de silencio. Los grandes criobancos, los bancos de gametos de Rosario y de Buenos Aires, fíjense, lean, son todas las donaciones son anónimas. Entonces, si después el día de mañana viene del juzgado un oficio que dice al Ceusa, es uno de los criobán que más funciona en el país, viene uno y dice, queremos que nos informe, en el caso de la señora NN o fulana de tal, ¿quién fue el donante? Que aporte los datos del donante. Y la clínica me puede contestar cualquier cosa, o capaz desapareció el archivo, o se quemó, o se perdió. No, en cambio, fíjense cómo ellos reconocen ese derecho en el caso de los subversivos. Y me parece correcto. Las abuelas trabajaron toda su vida para identificar a esos nietos. Y los identifican y rescatan la identidad del nieto. Y lo dice la misma ley, la 26061 y la Convención de los Derechos del Niño, que no se le puede violar la identidad al niño. Por eso te digo que hay que prenderse de la Convención de los Derechos del Niño para ir por la vía del amparo. Porque es un tratado internacional incorporado a la Constitución. No pretendas atacar el código, porque no te sirve, no te cerró la puerta de la filiación. Por supuesto, sí. Y la mujer también, la mujer peor, la mujer puede padecer cáncer porque la mujer produce un óvulo. ¿No somos supernumeraria nosotros? Claro, si me hacen producir 5 óvulos, pero se usa la gonodotrofina coriónica, que es una droga que colocada en la mujer hace una estimulación ovárica y hace que el ovario comience a producir óvulos, entonces produce 1, 2, 3, 4, 5 óvulos, se le sacan los óvulos y se los llevan al frío para congelarlos. Y con ese óvulo disponible y el espermatozoide del otro que aportó, sea padre legítimo o ilegítimo, como quieran llamarlo, yo fabrico un niño. Y a los 3 días implanto en la panza de mamá, de cualquiera de las mamás que quiera. Entonces nos vamos a encontrar con niños, que es lo que está pasando hoy, que tienen un papá, otra mamá, 4 mamás, 2 o 3 papás. Y yo les quiero preguntar si a mí o a ustedes les dijeran que tuvieron un papá, una mamá, otra mamá, esta me dio el óvulo, el otro tal cosa, que el otro te donó el gameto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Yo les juro, yo soy capaz de suicidarme, yo me vuelvo loca. Y sí, porque perdí la identidad. Yo escuché en Corrientes, escuchen bien esto, hace varios años, porque a mí me impresionó, a una chica homosexual muy jovencita. En esa estábamos discutiendo un matrimonio homosexual en una audiencia de debate del Senado de la Nación y se hacía en el Senado Corriente. Y había venido el Freire este, de Buenos Aires, que son de la Asociación CHA y todo lo demás, que se movilizaban por todos lados. Y una pibita que ya no vivía con sus padres, que no tenía más de 15, 16 años, que ella toma el micrófono y se declara lesbiana, y empezó a hablar y empezó a explicarnos a todos que ella sufría, que para ella la vida era un tormento, que ella se había alejado de sus padres porque sus padres le recriminaban la forma de vida que tenía. Y en un momento subió en énfasis dentro de su alocución y empezó a gritar: ¿y quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son mis padres? ¿Cómo me engendraron? No sé qué había detrás. Pero la piba lloraba y hablaba de todo esto. A nosotros nos impactó de tal forma que una de mis colegas dijo: la pucha, yo quería convencer que la homosexualidad estaba mal y esta chica me desgarró el corazón, dijo, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no?, que le hacemos ese planteamiento a un niño de 4 o 5 años. ¿Tenemos derecho a destruirle la vida a los niños? No, chicos, no, no, no. Si ellos salvan la identidad en buena hora y con justo derecho, perdida durante la subversión, y rescatan a esos niños con todo el derecho del mundo, respeten también la identidad de los otros niños. Todos los niños son iguales. No podemos engendrar niños híbridos que no sepan ni quién es su padre ni quién es su madre y que el día de mañana les diga: ¿quién soy yo? Vamos a cerrar con la, porque ya se nos ha ido el tiempo. Hay un joven, le vamos a dar la voz al joven para que con su pregunta y la opinión de la doctora podamos cerrar. Licenciada, una última pregunta nomás, que es con respecto a eso de la reproducción humana asistida, en el caso de las mujeres que son solteras y quieren tener hijos, ¿usted cómo lo aborda en su temática tratada? ¿Cómo lo consideraría soltera y que desean tener hijos? Porque yo en este corto tiempo he conocido dos casos de chicas cuyas madres son solteras, se les pasó el tiempo biológico para ser madres, pero fervientemente desearon ser madres. No pudieron cuando tampoco tuvieron marido y por eso desearon tener hijos a través de la reproducción asistida cuando salió esta ley que les permitió. No, ella sí aporta su óvulo y sí, pidieron el espermatozoide de afuera. La única forma es la homóloga, que es el caso de una pareja, casada o no casada, no me interesa, de una pareja bisexual, de un hombre y una mujer, en que uno de los dos tiene una deficiencia orgánica. Entonces, con el propio óvulo de la mamá y el propio esperma del papá, vamos y hacemos la fecundación in vitro y ese niño se desarrolla en el propio vientre de la madre. Lo demás, ese niño que vos me decís, es hijo de otra persona que va a ser criado por la chica que vos estás anunciando. No es hijo de la chica. Es lo mismo que ir a adoptarlo. ¿Para qué ir a la reproducción asistida si también lo puede adoptar? ¿Entendiste? Bien, vamos a cerrar aquí, les pedimos disculpa. Luego tenemos oportunidad en el stand, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, yo voy a estar sentadita ahí un rato más y hasta la tarde también un rato más. Bien. Bien. Decilo. El gran problema que hay en la reproducción asistida es que en el mismo proceso no se engendra un niño, sino que se de cuatro millones. Uno se salva y tres se pierden. De ocho se salvan dos. Y de 10 se están salvando 2.5. Lo que te quiero decir es que del 100% se pueden salvar entre 8 a 10 niños. Mueren 90 embriones. Y te cuento más y con esto cierro. Los embriones congelados se mantienen a 160 grados, entre 160 grados y 190 grados bajo cero. Esos embriones congelados están mantenidos allí hasta que la pareja resuelva tener o un segundo hijo o un tercer hijo. Pero ocurre que después de un determinado tiempo, que estar congelado, se teme, porque no se sabe a ciencia cierta, se teme que algo pueda alterarse genéticamente dentro de ese embrión y terminan entonces destruyendo todos los embriones congelados. Y te cuento que se destruyen tan fácilmente que a cada probeta le echas una gota de alcohol y mataste este, mataste este, mataste este, mataste este. Y hay lugares como en Inglaterra que se matan 5 millones de niños con una gota de alcohol. Por supuesto. Y es el negocio de 3 o 4 laboratorios que existen en Rosario y en Buenos Aires y en Córdoba. Sí. ¿Qué te exacto? Sí, es cierto. Es cierto, porque tienen que fecundar más o menos 4 o 5 embriones. Implantan uno. A veces implantan 3 y en el proceso caen 2 o mueren 2 y queda 1. Y los otros quedan congelados. ¿Saben qué divertido que es tener niños congelados a 190 grados bajo cero? Muchísimas gracias, doctora. Fuerte el aplauso para ella. Gracias.